Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Malonel, clandestino. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Yeah, yeah. Condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Madonel, clandestino. Africano, clandestino. Argelino. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Bienvenidos, bienvenidos a este programa. Somos sus amigos, La Fábrica. Ok, este programa, señores, se trata de hacer mitote, chismes, comentarios y cosas que a ustedes les interesen. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo desde aquí hasta Hong Kong, gracias a la tecnología de la web. Ok, señores, quisiera presentarnos a todos nosotros, los compañeros que trabajamos en la fábrica, así como vamos a presentar también al jefe de esta fábrica. Ok, señores y señores, tengo acá a mi lado derecho, con el pelo más hermoso de toda la fábrica, preséntese, mi amigo. ¡Ay, Tulum! buenas noches, mi nombre es Arturo Cota. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra la gente esta noche? Es todo, gente, es todo. Y seguimos con mi compañero David Antonio Mena, preséntame, güey. A ti te presentó aquí el buen Gil. Uy, discúlpame, señorita. Oye, pero antes de que presentes al Mena, dinos, ¿qué te encargas? Discúlpeme. Yo soy el encargado de calidad en este programa, ¿ok? Yo soy el encargado de ver qué es lo que les vamos a informar a ustedes. Les clasifico la información y luego se las mando. Se las pasa. Se las paso también, si gustan, bueno, como quieran. Cada uno de estos 5 monos que estamos aquí presentes tenemos una función en esta fábrica. Así como dijo mi compañero Arturo, que es el encargado de calidad. Él se va a encargar de seleccionar todos los... Así es, mi buen Gil, así es. Todas las rolitas, los comentarios que vamos a hacer. Todo eso va a encargarse acá mi buen Turi. Vamos a irnos con el señor, un señorazo encargado de relaciones públicas. Preséntese, mi amigo. Sí, bueno, primero esto, yo soy David Antonio. Mira, un aplauso. Eso es. Yo soy el encargado de relaciones públicas. Yo me encargo de las comunicaciones internas y externas de opinión pública. Eso me las pueden mandar por lo que es Facebook, Messenger, lo que quieran ahí, las mentadas de madre, todo, yo se las paso aquí a los demás empleados. Compañero, nos estamos haciendo una pregunta aquí. ¿Tú, de casualidad, no eres allá del Churiaco, por allá? No sé por qué piensas eso, pero sí soy de allá. El señor recién exportado de Guadalajara nos lo mandaron los meros jefes. Jalisquillo. Es jalisquense el vato. De hecho, nos trajo un pomo de tequila para entrar en materia, como dijo allá un gran señor acá. El arriba las Chivas. Una charada. No, no, guarda las Chivas. Arriba el Atlas, guarda las Chivas. De lo que le mandan al Ah, ¿no le vas a las Chivas? No, las Chivas no. Y ojo, no, sureño, no chilango, Ah, ¿cómo no? Es lo pues mismo. Es primo. Es lo mismo. Es lo mismo, señores. Bueno, acá por mi lado izquierdo tengo al jefe de línea, el señor. Preséntese, mi amigo. Hola, buenas tardes, damas y caballeros. ¡Ay, qué bueno! ¡Un hombre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí presente el jefe de línea, Adrián Jacinto Quirarte. Para ustedes, acá, amigos, el Chinto. ¿Qué mandé? ¿Cómo saludoski, Sí, la verdad, lo estoy viendo, parece que trae unas orejeras. ¿Qué es eso? Ah, no, bueno. Es el pelo de pudu. Bueno, bueno, bueno, aquí hablando de cabelleras. Mantengo yo la interacción con los obreros, así como lo es el comportamiento y rendimiento de nuestros queridos obreros. Está con la perrada. Bueno, bueno, bueno, bueno, pues ya. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Ya saben ustedes, no sé si sabían. Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios de los tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco. Ok, ahorita, ahorita hablamos del tema, Chito. Mande. Ah, ya, ya, Turi, ya. Oye, vamos a presentarles al encargado y jefe de producción de esta fábrica, el que se encarga de ponernos todos los sonidos, el famosísimo y reconocido a nivel mundial, después de Tiesto en el ranking de los DJs, el DJ, DJ Crow, preséntese. ¡Aplausos, aplausos! Buenas noches aquí. Vamos a estar acompañando con ustedes desde la fábrica. Desde la fábrica para ponerle rolitas aquí lo que el, los señores manden y quieren escuchar también ahí después por el Facebook y otras redes sociales hablando de vamos a aceptar peticiones de sus canciones. Por el momento lo que escucha, lo que escogieron nuestros queridos jefes y escucharemos el día de hoy. Ok, y en este momento el jefe va a presentar a lo que sería nuestro cuarto integrante en la fábrica. A ver. ¿Cuarto? Ya vamos cinco, güey. ¿Cómo que cuarto? Ahí viene el primer blooper, el primer blooper de muchos que vamos a tener. La verdad es que... Ok, vamos a presentarles al jefe, señor. Tenemos a nuestro jefe, al jefe de la fábrica de este día, el gran señor, el Gordo Mata, con ustedes. Ya no soy el Gordo Mata, mi Benny. Ahora toda la raza me conoce como el Cochiloco. Ah, disculpe. Oiga, no, un respeto oiga, para el jefe. Oiga, oiga, señor Cochiloco, ya hemos visto ahí que anda acompañado de una personita. ¿Quién nos puede decir el nombre de esa persona con la que anda usted acompañado? Mi consentido, mi primogénito, el Cochiloquito. ¡Un aplauso para Cochiloquito! Cochiloquito. Muchas gracias. El futuro de esta gran empresa. Sí, claro. Cochiloquito, mucho gusto conocerlo. Es como el, la película esta del... ¿Cómo se llama? Pues esa mera. Sí, esa mera es. Esa mero. Bueno, sí, la vi el otro día, la verdad. Yo quisiera pedirle un favorzote, señor Cochiloco. Hágame el favor de presentarme, por favor. Le doy. ¡Vamos, ese pinche putarraco mantecoso en la muñeca! No le digas. Está enojado. Se sintió el amor, cabrón. Se sintió el amor. Bueno, gracias, gracias, jefe. No esperaba menos de usted, igual que los aguinaldos. Ok, mi nombre es Gil Bernal. Yo soy el encargado de recursos humanos y yo soy el que le va a dar el sí a esas personas que quieran venir a hacer sus anuncios y todo ese rollo. Y también ahí para ver cómo las personas que quieran patrocinar este programa, pues adelante se comunican conmigo o con el señor de Relaciones Públicas o con el presente señor, el señor Adrián o el señor Turi o con el DJ. Gracias. Claro, cualquiera, todos somos los chilos aquí. Aquí no hay meros buenos ni nada de eso. Ok, señores, bueno, en esta ocasión el señor, ahora sí ya más calmado, señor, nos va a presentar. Sin estrés. Manda, sin estrés y sin estar moviendo la no, patita, nerviosismo. Todo nervioso. El señor Jacinto nos va a presentar el tema del día. Oye, pero no hablaste de la patita porque tiene pelo como French Poodle, ¿verdad? No, nada que ver. Es que me está haciendo cosquillas, me está rascando la pancita. Ay, chiquito. Ay, turrón. Ok, el tema de hoy son las redes sociales. Ustedes saben, son estructuras sociales compuestas de grupos de personas. Despacio, despacio, que no entiendo. A ver otra vez. Despacito, mi negro, pero no estoy entendiendo nada. Yo preferiría que no lo leyeras, que no lo platicaras, la neta. A ver, como en la escuela, güey, dime qué entendiste. Están viendo que me la llevo con toda la bola de guarros y quieren que venga y les hable como igual. Tranquilo, bueno, sin rayar los muebles. Bueno, mira. Ok, vamos a hablar de las redes sociales. Ahorita vamos a tocar el tema del Facebook, de cómo pasó con el MySpace, el High Five y todos sus hermanitos. Bueno, caballeros. Bueno, señora, así oye, pero dice... hay hermanitos, pero primos también hay, me imagino, ¿no? ¿Tienes algo que decirnos rápidamente, señor Mena, de las redes sociales? Bueno, nada más un pequeño concepto que fue bajado de ahí internet, pues me lo pasaron ahí varios amigos. Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas. La originalidad de este programa me sorprende, cabrón. La verdad, sí. Bueno, señores, a ver, señor Turi. El señor Turi nos va a presentar, ah no, señor Chinto nos va a presentar la canción con la que nos vamos a ir abriendo este programa, esperando que les guste. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros por medio del 558, no les voy a decir que sigue. Porque lo van a estar hablando mucho. Teléfono, porque el señor Slim todavía nos patrocina. Todo nos ha patrocinado nada, señor Slim. Vamos a decir más adelante los siguientes programas, gracias a toda la gente que nos escucha por la web. Entonces, vámonos, señor Chinto, díganos, ¿con qué rola nos vamos? Pues sí, ya vamos a estar esperando utilidades, vea. Ok, nos vamos a ir con la rueda de mínimo patrocinio de Fingers in the Factory. Vamos, vámonos. La Fabrique. estamos de vuelta. Qué buena rola. ¿Qué tienes que decirnos, Arturo, de esta rola? Muy buena, la verdad. No había escuchado esta canción de los Editors, pero me cautivó, la verdad. Ok, señores. Dejó marcado. Marcado. ¿De qué parte? Ok, señores. Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes aquí en la fábrica. Como ya les comentamos antes de este corte, de esta rola, vamos a hablar esta ocasión sobre un tema muy interesante que ha sido uno de los temas más polémicos desde mitades del año pasado. Polémicos y populares. Polémicos y populares. Hasta una casi tan polémico como los hornos de Hitler, cabrón. Ándale, cabrón. De hecho. Hasta una película se hizo, una de las películas más ganadoras de los Globos de Oro y todo este rollo. Bueno, canciones de reggaetón. Ovacionados. Bueno, más la más ganadora, pues. ¿Qué? Dígalo. La canción de reggaetón que dijiste del MySpace, ¿cómo va? Oh, ya no te miro ni por MySpace. Eso es. Esa mera. Tum, patum. Ok, señores, el tema de hoy son las redes sociales y vamos a empezar primero con la asesoría acá de nuestro señor Cochiloco. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece si...? Ilumínenos, señor. Otro hombre no se ha igualado. Tiempo, señor. Okay, bueno, pues para que vaya entrando en materia, esto es de la que mandamos al gabacho. Eso, señor. Okay, bueno, pues vamos a hablarle sobre las redes sociales, ya lo habíamos comentado. Acá nuestro compañero Arturo es quien nos da como se va a dar la definición del buen Turi. Okay, muy bien. Bueno, las redes sociales más bien lo conocemos como lo más fuerte de internet en este momento, la verdad. Y es un fenómeno que se... Inmediatamente después del porno, güey. Oh, es bueno. Lo más buscado en internet. Discúlpame, la verdad. Pero sí es cierto. Ok, a todos aquellos que... No te hagas. El porno. Sin rayar los muebles. ¿Qué quedamos? Sin charpear los tenis, sin rayar los muebles. Eso se debe al poder de comunicación. Esos derivados. Poder de comunicación que el internet facilita, la verdad. Y de hecho, sí, mucho. ¿Tú qué opinas de eso, señor Mena? Yo opino que es algo muy importante ahorita en las redes sociales, que están hablando del porno, pues de aquí se buscan parejas para tener relaciones sexuales, entre otras cosas, que es lo más importante. ¿Quién no ha buscado a una buena hembra ahí en las redes sociales? ¡Una buena animal! ¿Cómo que una buena hembra? Una noche de sexo. No, no, ¿por qué te das para relaciones sexuales? Yo digo para ir al cine, invitarle un cafecito. Ah, no, no, claro, ¿quién no ha buscado eso? Seguimos animales. Bueno, pues podrías platicarnos sobre el posicionamiento. Ahí, Mena, el señor Mena trae un dato curioso ahí sobre el posicionamiento de las redes sociales. Sí, mi buen Gil, te traigo las 5 redes sociales más importantes de lo que fue el 2010. Está en el puesto número 5, el High Five. ¿Quién no se acuerda del High Five? ¿Se acuerdan del High Five? El High Five fueron mis inicios de lo que serían los sociales, la verdad. Sí, que tenía su eslogan, tus amigos, tu mundo. ¡Ay, no, no, chiquito! Te atrapaba. Ahí tenemos un dato curioso del High Five, que es de un porcentaje de los que se conectaban. El 13% de los usuarios de High Five eran de Perú, el 7.5% de México, el 7% de República Dominicana, el 6% de Colombia, el 5.5% de Costa Rica y el 5.3% de El Salvador. Como quien dice, era una red social latinoamericana. No, qué chingadera, es el verdadero tesoro de la Sierra Madre, cabrones. Ay, no, soberbio, patrón, soberbio. Dicho, señor. La voz de la experiencia. Una ovación. Para que vean que nos codeamos con una persona. Claro. A ver, mi buen Turi, sigues con el puesto número 4. Tenemos el puesto número 4. Redoble. Lo que serían Yahoo Respuestas. Ching. Pregunta, responde y descubre. Yahoo Answer, güey. ¿Quién le dice Yahoo Respuestas, güey? ¡Yahoo! No, viejo. ¿Tú cómo lo buscas en internet? Yahoo Respuestas. ¡Mentiroso, Turi! Sí, claro que sí. Claro que sí. Todo el mundo no sabía que tenía traducción. Se volvió a yahooanswers.mx. Si fuéramos Gabach. De hecho, el señor Chinto dice que sí, hay que tratar de decir las cosas en español, porque toda su perrada que trabaja en la línea ocupa entenderle. Necesitamos manejar el mismo código. Yo pensé que el que pidió español fue el de Guadalajara, güey. Yo también, el chilango. Ah, sí, por inglés con ustedes, ¿verdad? Agárrenlo, no palotes. Agárrenlo. Oye, ¿quién está en el tercer lugar? Bueno, en el tercer lugar tenemos a Twitter. Su eslogan es dilo en 140 caracteres. La verdad ahí sí soy un ignorante porque no sé qué rollo con el Twitter. Se me hace muy poquito 140 caracteres. Así dice aquí, así dice aquí. Ahí está mi buen Adrián que se mete en Twitter. Es que el Twitter es más como para chismear, usted sabe. Yo tengo aquí, voy siguiendo dos, tres personitas, dos, tres figuras. Y pues me entero de cada cosa, aquí de plano. De hecho es uno de los más, así como más sofisticados, ¿no? Porque ya todos los programas de así Televisa, de ¿hoy? Azteca. Tienen ay, la mera finura Televisa, Azteca, cabrón. Me lo pinta como no, pues de tecleo hecho, y levanto de hecho, meñique. De hecho hemos visto que ahí sale Tocho Morocho. No sé si han mirado las noticias. Sí, lo que es fino, lo que es así, Canal 66, Trini Vaca, eso está finas. No sé si han mirado en las noticias con López Dóriga, con López de Mola, Javier Alatorre, que hablan sobre que el presidente publica todo lo que está haciendo en Twitter, excepción de las cosas como que voy al baño, ¿no? Lo que hace la gente normal. No, en realidad, mira, yo pienso que ese tipo de personajes usan el Twitter porque recuerda que ahí tú no puedes contestarle, tú no puedes alegarle, tú no puedes decir nada. O sea, él pone, voy a ir a la tienda. Pero chilo, o sea, ve a la tienda, güey, porque no puede hacer nada. Hay ejemplos y cosas tan horrorosas como cuando vino Hugh Jackman a México, que no va y lo recibe el presidente a Hugh Jackman. Felipito. Óyeme, Fecal va y recibe a Hugh Jackman. Y no solo eso, se lo lleva a su casa a cenar y a dormir en Los Pinos. Imagínate qué cosa, ¿no? Para toda la gente que no entendió el que era Fecal, vamos a decirles que Fecal es Felipe Calderón. Un aplauso a nuestro presidente. Que gracias a él tenemos un país de soplones, como han dicho por ahí en la película. Ok, señores, vamos con el puesto número 2. Acá, a ver. Redoble. El temido y bien ponderado Facebook. La popularidad, señores. Comunícate con las personas que más quieres. Uno no puede ganar un millón de amigos. ¿Quién no tiene su perfil? ¿Y con las que quiero? Es todo también. Yo quiero tener un millón de amigos. Agregar amigos. Hoy no más. ¿Quién no tiene un perfil ahora en estos momentos? Lo que sería Facebook, la verdad. Millones de personas en el mundo tienen. El Facebook. El Facebook, exactamente. Mi perro tiene Facebook. La verdad, es bárbaro sobre esto. Y como primerísimo lugar. Primer lugar. Señores. No me lo van a creer, pero es YouTube. ¡Oh! ¡No me extraña eso! YouTube con su eslogan, ser famoso ya. Así ¿quién no es, ha visto el video de un donadie que en minutos, pues, en horas, se vuelve famoso? Déjame decirte ahí, que aquí mis camaradas, aquí con los que me codeo, me pasan cada cosa, qué bárbaro, ¿no? ¿Te imaginas cada chuntarada que puedo ver yo ahí en el mentado YouTube? Bueno, de hecho YouTube está considerado como la primera red social, porque pues también se puede comentar y puedes tener ahí tu propio perfil y los videos que subas también te los pueden comentar y es propio. ¿Cómo se llama? La interacción entre tú y la gente que mira cada video. No sé si tengamos ahí por ahí el dato de cuál es el video más visto de YouTube. Ahorita se los vamos a decir, lo vamos a buscar, pero... Hay varios. Me acuerdo uno de que... Yo creo que fue el primer, sí. ese mero, que fue el primer video de YouTube que vi, Edgar Secay, hijo de ese mendigo morrillo. Y se hizo famoso hasta las galletas. Se hizo famoso, se lo llevaron a Univisión, creo, millones. También. El famoso Ferras, ¿quién no se acuerda del Ferras? El Ferras. Y la mimosa. ¿Cuántas risas no nos ha sacado YouTube, no? Así como también hay tutoriales de un chorro de cosas. Pues sí, vamos a darle su crédito a YouTube. Que allá el DJ Crowd nos va a decir por quién fue comprado y todo ese rollo, ¿no? Honor a quien honor merece. A ver, permítanme, aquí ya me encontré el link. Los 10 videos más vistos de YouTube. Tan, tan, tan. Redoble. Ahora rápido, güey. Dinos los nombres rápido. La lista de los 10 más vistos de YouTube. Tenemos en el número 1 un video que dice Harris Comedy Act. ¿Qué? Así dice. ¿Qué dijo? Ese no me lo han pasado. Bueno, okay, mira, aquí abajo del video. Tradúcelo como Yahoo Respuestas. Yahoo. Aquí abajo hay una nota que dice que este video llegó al número 1 haciendo trampas. ¿Por qué? Pero tiene la cantidad impresionante. A mí me acabo de impresionar ahorita. de 186,361,277 reproducciones. ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Casi la población de Mexicali. ¿Sabes? ¡Ahí no más! Lo que a mí me estresa, o lo que a mí más me sorprende, es que haya podido decir el DJ Crow la cantidad de saltos inequivocables. ¡Paparres, paparres! Ok, vamos con el número 2. Siento que no ha salido ni de la primaria. ¡Paparres, paparres, paparres! ¡Redoble y paparres! El número 2, aquí dice que es Charlie Beat My Finger, que sería como Carlitos Mordió Mi Dedo. Gil, con 148,757,751 reproducciones. ¡Wow! ¡Un aplauso! Es todo. Mira, de ahorita que comentaba el Chinto de este video, yo recuerdo que el Gil me dijo acerca de este video, que es el número 3, que es Evolution of Dance. De hecho, sí, es uno de los videos. A mí me dio mucha risa, ¿no? Pues no está tan actualizado. Porque termina por ahí de las fechas del 95. No. Aquí son los videos más vistos. Y eso es un dato relativamente actual porque nos marca que es del 11 de enero de este año. Sí, pues, pero el video trata de la evolución del baile. Sale un vato bailando ahí en el puro centro y... Sí, pues, no, pues sí, sale un vato. La finura del día. La finura. Caballeros y caballeros. Desde que miras el personaje, es un señor pelón con una camiseta de On a Crush. ¿Garras? La cerveza. A ver, nomás. ¿En qué anda pensando, mi amigo? El que tiene hambre en papiesa, compadre. De On a Crush y hace el baile de evolución desde el twist hasta por ahí de las rolas de NSYNC. Por eso les digo que no es tan nuevo, no, termina por ahí de 95. Okay, ¿quién es el cuarto? Bueno, ya pienso así más rápido. En el cuarto, este video tiene 134 millones y así lo dejamos, pero más rápido. En el cuarto lugar está Miley Cyrus con Seven Things. Masitas. Que son 108 millones. ¡Cerdo! ¡Era! El número 100 yo lo apoyo. Jeff Dunham y Ahmed, The Dead Terrorist. ¡Claro! 104 millones. ¡Silence! ¡I kill you! Ok, en el número 6 tenemos jajaja, Smile Dating Baby. Boy, disculpen. Con 103 millones. Ok. Lo que tú querías oír con 99 millones. Y bacha. Pitbull, I Know You Want Me, con 92 millones. I Know You Want Me, you know I want you. Ok, uno, Susan Boyle, dos. Que es una cantante británica en British, Britain's Got Talent 2009 con 85 millones. Muy buena voz, muy buena voz de la señora. Muy feo aspecto. Está muy feo. En el número 10 tenemos un video de Timberland, Apologize, con 81 millones. No me hagas eso. Qué bárbaro. Ok, bueno, pues... No está Edgar. No, de hecho ya... Ni el Ferras. Ni el Canaca. Eso sí no me molesta. Esto sí no. Yo creo que esos serían los más vistos en México. Eso, ¿no? No sé, checa tú el dato. Permítame tantito. Ahorita vamos a seguir viendo los videos. Okay, también quiero saber cuáles son más vistos en Camboya, güey. De hecho, discúlpame. ¿Cuál es el video más interesante? Digo, ¿cuál es el video más visto de Timbuktu? Fíjate. Timbuktu, las Islas Vírgenes. Interesante saberlo. Bueno, pues a través del tiempo hemos visto que las redes sociales han ido avanzando y han ido, ¿cómo se dice? Todos hemos ido cambiando de redes sociales. Claro que pues, sí, la verdad. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, más o menos, hace como 2 años. sí. La neta no juegues, sí. No juegues, por favor. Que de repente decían, y ya escuchaste lo que dijeron de ti, Intercampus. Intercampus, ¿cómo no acordarse? A ver, mira, platícanos de Intercampus. Me acuerdo de Intercampus que... Uno que no era popular, pues. No le invitaban a los paris. Allá eran paris en esos tiempos. En la metrópolis. No, se invitaban, pues tú te metías a Intercampus, metías a tu prepa y de volada ahí mirabas el flyer. La dirección, quiénes iban a ir. Si iba a ir la muchachita, pues ahí te comentaba y pues ya ibas. Oye, pero no parte de eso. Espérame. Uy, discúlpame. Oye, era parte de eso. Otros, porque sé que hay más, pues, pero yo la verdad las empecé a usar este tipo de cotorreo hasta que conocí el MySpace. O sea, que no soy muy nuevo en este cotorreo. Ok, muy bien. Ya tiene tiempo. O sea, ¿qué otro sabía, pues? Sí, pues el Intercampus era como que desde prepa. Ahí estaba el bueno. El MySpace, la verdad, yo sí lo empecé a utilizar al mismo tiempo que el Intercampus y el High Five. Yo fui de esos que... Y después utilicé lo que sería MySpace. No. Yo era de esos de que yo dije, yo no voy a usar MySpace. Yo no voy a hacer MySpace. Ya, a las 2 semanas ya tenía una rola yo de AC/DC ahí en el MySpace. Te hizo tuyo, Tom. Y 20 amigos. Ay. Sí, era, ¿no? Yo no platicaba con él. Era muy callado, no sé qué le pasaba, la verdad. No me contestaba. Yo tenía miedo de borrarlo, güey. Yo tenía miedo de borrarlo. Dije, si borra este, güey, me va a quitar la cuenta. No sé. Yo pensaba lo mismo. De hecho, yo no. Yo me dio un chorro de risa cuando busqué a Tom en Facebook. Facebook. Y tiene su perfil, Tom también, güey. Oh, unas cuantas, 10 de mayo ahí a Mark. O te unes o te mueres. Así ok, pasa. Señores, ahorita vamos a seguir hablando de las ventajas y desventajas por ahí de las redes sociales. Vámonos con música, a ver quién va a presentar la canción, señor, el señor Mena. No, disculpa. No, que pues. ¿Cómo que señor Mena? No, no. ¿Qué te pasa? Sí, no, sí, no, sí. Él? Para nada, yo soy acá de Nartisan. Ya, habla, güey. Ok, vamos a escuchar la canción de Daft Punk, se llama Superheroes, muy bien, que del CD Discovery del 2001. Señores, damas y caballeros, volvemos aquí a la fábrica. Soltaron lobos. Ahorita yéndolos. Ahorita que viendo hablar los compañeros acerca de las redes sociales, yo me imagino que una base o un inicio para todo este desarrollo que fueron las redes sociales posteriormente. Imagino que fueron como las salas de chat, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda el Latin Chat? Latin Chat. Ya tiempo. No, ahorita acerca lo comentaba el compañero Kituri, ¿no? El clásico, te metías a Latin Chat, cotorreabas, no sé, por ejemplo, una morra y, oye, dame tu Messenger. Y se iba expandiendo el pedo, ¿sí o no? Sí, de hecho, estaba el Latin, hace mucho en Latin Chat, era el área verde, ¿no? Y buscábamos lo que sería la el de Mexicali. Foro de Mexicali. Y ahí encontrabas a varias gentes. Pues, obviamente tienes tu nick, ¿no? Tu nick. Miramos a Nick. Exactamente. Y después. Como Nickelodeon. Pues, también Nick Jr. Nick. Pero no es para que los vean, ¿eh? Okay. De hecho, yo tengo una anécdota. Una vez, yo sí conecté una morrilla ahí por la verdad, que no, por internet, por el Latin Chat. Después me pasó su Messenger, cotorreando. Y después, no, que vamos a conocernos y la desfregada. Entonces. Las leyendas urbanas del chat. Ay, Dios, válgame. Y sí, ¡hombre! la conocí. Y dije, no vuelvo a usar redes sociales, señor. El chat. Pero como ahora, gente, no, míralo ahora. Cada vez que se pueda, lo vas a encontrar. Te aventaste el ruedo sin ver una fotografía. ¿Es que sí? Como sí. Los hombres tan, de antes. Tan, tarán, tan, tan, tan, es que hasta parece que lo hacen con ganas, ¿eh? Sí, y luego son de esos, se tomaba fotos así con un chorro de sombra, acá bien acinturada. Uy, y sí, verás. Porque la cintura, oye, era así como de gallinita. No, pues. Si salían los fotógrafas. Oye, con poca luz y la cámara colgada del abanico del techo, que va a ponerse delgada. Claro. Usó el ángulo de la maldad. Porque en ese momento no se usaba Photoshop, pues es que no sé cómo le hacía. No, pues es que ahí está el ángulo de la maldad. Muy bien, muy bien. Después fuimos evolucionando. Fue Messenger. ¿Quién no tiene Messenger ahorita? No, pues sí. No, ahorita no, deja tú, ¿quién no tiene? Todo el mundo, ¿quién lo usa? Casi no. Eso sí es cierto. Gracias. Oye, hecho, irónicamente, o sea, es como que antes todo el mundo era al Messenger, y es como que no te metes y 5 conectados, abres tu Facebook y hay 40 acá. De hecho sí, ¿no? De hecho ahorita está abierta la página de Latin Chat aquí con mi compa Turi. ¡Retro! El compa Turi. Ya se puso a investigar. De hecho, pues, no sé, realmente nos gustaría que nos dijeran ahí por Facebook o por el teléfono que no tenemos todavía, porque Slim... Por no Latin Chat, carnal. Es que está descompuesto. Porque el señor Slim no se ha mochado. Está fuera de servicio. Pero realmente yo no sé quién usa todavía Latin Chat, güey. Es que checa los cuartos que están. De seguro los chilangos o la gente de Guadalajara. A ver, Guadalajara, ¿tú qué opinas? No, un saludo allá para Guadalajara. No. Se miran cómo son racistas estos. Porque la gente de provincia, los provincianos no usamos Latin Chat ya, güey. No, ustedes, raza. Mira, quiero que sepan raza una inferior. Cosa. Yo estoy seguro de algo, güey. Mucha gente lo va a seguir usando de la misma manera que estamos diciendo ahorita. O sea, te metes y cotorreas a alguien que ni conoces. Y de ahí te abres a otra parte que sea más privado, más directo, como le quieras llamar. Ah, para eso tenían ahí el privado. ¡Vámonos al privado! Y luego platicabas acá, cachondeado. Le mandabas mensajitos, ¿no? Y te bateaban acá. Claro, claro que sí. es que chequen las salas por temas tan específicas a morir. Está webcams, encuentros, gay, placer y fútbol. ¡Ah, caray! ¡Qué variedad, señores! ¡Qué variedad! O sea, ¿para qué van a hablar de fútbol, güey? Así está aquí, no se puede el combinar el gay con el fútbol. Por pues, ¿no? Excelencia. Sí, pues, la gente del sur habla de eso. Para Guadalajara se debe hablar mucho de fútbol, ¿verdad? Sí, a mucha honra. Arriba el fútbol. Arriba el fútbol. ¡Arriba las Chivas! ¿Cuál las Chivas? El Atlas, pues. Arriba el Atlas. Rojinegros. Y nos esperamos de qué, que ganen otro campeonato. 50 años más. No, el AUAC. De la Universidad Autónoma de Guadalajara, los señores tecos. Los tecos, estudiantes. Ahora, señor, estudiantes. Bueno, señores, bueno, quisiéramos saber algunos datos curiosos. Si quieren saber datos curiosos, aquí mis compañeros les pueden platicar sobre algunos datos curiosos de redes sociales, de Facebook, de MySpace. A ver, acá, empezamos contigo, señor, el señor encargado de relaciones públicas. ¿Cómo que públicas? Hay que ser breve, siga. Bueno, un dato curioso y vaya que curioso. Estoy viendo que Al Pacino ocupó la imagen de homepage principal en Facebook en sus inicios. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo está eso? Al Pacino. Te metes con Tony Montana, te metes con el mejor. Where's the Jerry? Are you messing with me? Bueno, pues cuando ingresabas al home de Facebook... La caca roach. Sí, huevo. Say hello to my little friend. Ya vi que rentaron Skyfresh ayer. Muy bien. Bueno, entrabas al home de Facebook y contaba con la cabecera una cara de un hombre. Nadie sabía qué era una mezcla de colores diseñada. ¿Quién era ese hombre? a base de ceros y unos, era como en código binario. Y ya después se supo que era el mismísimo Al Pacino interpretando a Scarface. ¡Ay, güey! ¡Ay! Say hello to my little friend. Otra vez. A ver, aviéntate uno, mi buen Turi. Ok, muy bien. Estamos viendo aquí sobre Facebook. En este momento, cada usuario de Facebook tiene un promedio de 120 amigos. Es un promedio, la verdad. Porque yo he visto que tengo como 500, 600. 620 y tantos. ¡Vámonos! Yo le llevo apenas a 100. Le hablo como a 10. Yo tengo 40, ¿qué pedo? No, cada quien, cada cual. Sí, sí, ¿verdad? Claro. Bueno, yo quisiera acá que el DJ nos dijera más o menos las cifras en las que están negociadas Facebook. La oferta que se les hizo. Permíteme. Según creo, nos checaron hace rato. No, mira, la empresa está evaluada en 6.500 millones. ¿Ira de coraje o ira de irar? Ira. Siento una ira. ¡Ira la finura del DJ! ¡Gracias! Bueno, yo sé que me aman. Bueno, según estábamos aquí averiguando hace rato. En la magnífica y generosa internet, que nos dice que la empresa Facebook, como empresa, está evaluada en 6.500 millones de dólares. Más sin embargo, también averiguamos que Microsoft ya le ofreció 15 millones. Estamos hablando de más del doble del costo de la empresa. Y el señor este dueño de Facebook le dijo que... Nelson, no está en venta. No está en venta. Porque yo no fui fundador de Facebook. Yo me hubiera venido a México a gastarme todo ese dinero. Que estás bien pisqueteo, güey. No fuimos a Harvard, güey. Pues. No eres güero, no fuiste a Harvard, perdón. ¡A Harvard! Oye, se me fue. Y según nos indica la película, no creaste una empresa en chanclas. Ah, ok, muy, sí, cierto. Muy importante. No creaste una empresa en chanclas, güey. Claro que sí. En tus Adidas. Y menos pedo. A ver, otro interesante dato es que actualmente Facebook alberga... ¡Salud, amigo! No le digas así, se dice al muchacho. ¡Le salió los sinaloenses! ¡Ah! ¡Caray! Pero, al muchacho, más de 350,000 aplicaciones diferentes, las que son utilizadas por cada 7 miembros distintos. ¿Qué tal, Se supone que los Estados Unidos es el país con más miembros, La verdad. Hay no más población de miembros. De yo gente. Creo que en Asia, ¿no? En Asia. Yo diría que China, ¿no? El país con más miembros. Más miembros. Pues sí, la verdad. Pues nomás pueden tener de uno, pues, de un niño. Qué bárbaro. Bueno, pero hablando de nuevo eso de las aplicaciones, ¿quién no ha visto eso de Farmville? Qué enfadosos, la verdad. Me acuerdo cuando me mandan regalitos en Farmville. No puede ser. Me mandan una oveja. Los rechazo, la verdad. No me gusta Farmville. No, lo que... Oigan, dato curioso que estoy viendo y sí me llamó la atención. ¿Qué pasa? Que aquí no me marca cuál es el primer perfil más visto, pero el segundo es el de Homero Simpson. Ah, ¿Homero Simpson? Señorazo, Homero Simpson, un aplauso. Un aplauso para Homero, que va a venir a visitar muy pronto la fábrica. Va a venir a visitarnos. Otra muy importante. Hay rumores de que lo pongo de patrón. A pesar de que Facebook es una página creada en Estados Unidos, más del 70% de los usuarios no están en Estados Unidos. Uy, qué bárbaro. Y te creo. Latinoamericano será. No lo indica. Disculpen ustedes. Pero pues, como es una red mundial y está traducida en más de 70 idiomas. Wow. O sea, desde el punto de que le hicieron los gabachos y hay tanto país, imagínate. Chale pluma. Señores. Un anuncio en Facebook de un 32avo de pantalla vale 42 millones al mes. Un 32avo de pantalla. Padrino Salinas, ¿me puedes poner un anuncio de la fábrica en Facebook, please? No creo, la verdad, sería un poco caro. No, se hace la vaquita, ¿no? No podemos poner un anuncio en Facebook. Ok, continuando con los datos. Creo que estos son datos más de cotizantes, ¿no? Más que curiosos. Son de ojo de... Pero Facebook es la segunda empresa más cara después de Google. ¿Qué? Facebook es la segunda empresa más cara en internet después de Google. Wow. Tomemos en cuenta que Google es Google. Menos mal. Permíteme. Google es Google. Es Google el buscador. ¡Ey, señores! ¡Ey, no grites! Estamos hablando de que Google es una empresa y Google se incorpora de Google, el buscador que todos conocemos, San Google, mejor conocido, YouTube, Gmail y varias otras empresas que se incorporan. Ay, internet, si... no te acabes. Imagínate, yo esta fábrica fuera de hachas, ¿no? Qué bárbaro. Ok, señores. O de bueno, puñales, pues, compadre. Vámonos con una rola. Ahorita volvemos ahí para hablar de las ventajas y desventajas. Acá el señor, el encargado de relaciones públicas. Sí, nos vamos con esta canción del fundador de Nine Inch Nails. Que él fue el encargado de hacer el soundtrack de la película del Facebook, no okay. Conocida como Social Network. Trent Reznor, Nine Inch Nails, Closer. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Bueno, volvemos. La fábrica. ¿Fabrique? La fábrica. ¡Continuamos, señores! I'm all estamos de vuelta, en la fábrica. La fábrica, ok, como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de utilizar redes sociales. En este caso yo creo que el Facebook, ¿no? Porque todos hemos... Señores, por favor, denme un segundo, ocupo corregir una información que les di ahorita. Disculpen ustedes. Santo cielo, a ver. Ya ve que mencionamos que la oferta de Microsoft de 15 millones era muy tentadora porque era el doble lo que valía. Creo que cometimos un grave error porque aquí la primera fuente que checamos, internet, ni modo. Hay mucha información y mucha está mal. Ya verificamos nuevamente. Está mal. Si está mal, dame dos de red, ¿no? El valor de Facebook es de 65 mil millones de dólares. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Ey, ey. Nótese algo, imagínense el costo de las empresas, porque recordemos que eso sí es cierto. Mencioné que era el número 2. Google, que es la empresa más cara en la internet, vale 184 mil 750 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Wow. 4 días de salario, qué bárbaro. Cuánto dinero, ¿eh? Ok, señores, vamos a continuar. ¿Cómo trabajar como 2 fines de semana para sacar eso? Qué bárbaro, ¿no? Sí, gracias al señor Isaac porque se aventó 2 semanas de exploración en Estados Unidos. Lo que más tuvo que pagar fue el coyote porque estaba muy caro para poder cruzar. Ok, señores, vamos con ventajas y desventajas de lo que son las redes sociales. Empezamos por acá con mi compa Turío. Vamos para Turío, dinos qué pedo. Ok, muy bien. Bueno, una de las ventajas que yo puedo ver con lo que sería Facebook es usarlo para buscar a o contactarte con tus antiguos amigos, ya sea de la secundaria o de la prepa. Mis compas de la primaria. Está de la primaria, carnal. Ah, no, ese es el Mena, ¿verdad? Es chilango, la verdad. De hecho, tengo una plática muy curiosa. El otro día llega hacia mí mi señora madre y me platica: mijo, tengo mucho tiempo que no veo o no platico con una amiga mía de años. Y yo, ah, ok, muy bien, mamá. Así como que la tiré loco, ¿no? Como que no le quiero enseñar nada de la computación porque si no, se va a mirar en mi Facebook y va a estar a medir. Se va a ver el podcast. No, no, ok, lo dejamos así, le dije. Nada más ponte ahí donde dice buscar. Ponle el nombre o no sé, conocidos. Bien, ¿no? El otro día me sale con el que ya la encontró y ya se mensajea por Facebook con ella y yo me quedo así como que, ¿qué onda con eso, la verdad? ¿Tú qué opinas de eso, señor Mena? Yo opino que está muy bien, porque igual no solamente compañeros de las escuelas los puedes encontrar, sino también compañeros así de la colonia. Yo pues me vine aquí a Mexicali a los 11 y es de que aún cotorreaba compañeros ahí de, pues, de, me acuerdo, Francisco Javier Mina allá en Guadalajara. Cotorreaba con sus copas de la Lagunilla. La Lagunilla. Son las de la colo, pues, los de la pobretada. Momento, que no encontramos el encendedor, señores. Es una que es un verdadero alerta, problema. Alerta, no. A ver, Chito, ¿qué tienes que decir los ventajas? Ah, aquí los compañeros lo saben, pero su productor no funciona sin cigarros. Una de las ventajas del Facebook es que todo es más fácil. ¿Por qué sentido? Ay, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué todo es más fácil? Porque ya ni siquiera uso el teléfono para, te la voy a poner sencillo, ni siquiera uso el teléfono para ver lo que voy a hacer, por ejemplo, un fin de semana. Me meto en el Facebook, a ver, ¿qué hacemos? Ahí luego me contesta con el primer guarro y me dice, es que vámonos a dar un rol. Y vente tal, y ni siquiera me tira mano el teléfono, o sea, qué bárbaro. O sea, antes me perdía, me acuerdo que tenías que tener un numerito de casa, llamarle al camarada. Sí, no, tenías tu agenda de American Express, de esa agenda, que se pegaba por los dos lados con imán y entonces tenía como un acordeón. La mía era de una yarda. No me acuerdo qué yarda, pero era una yarda. A ver, otra ventaja, mi buen Gil. Mande. Otra ventaja, aviéntatela. Bueno, pues yo creo que ventaja sería, pues, el... más bien, las personas que tienen problemas para socializar, ¿no? Esas personas que realmente en la vida real son un poquito antipáticos, un poquito antisociables. Tímidos, no les digas tan feo, tímidos. No, aquí las cosas como son, dijo el Fabián. Antisociales. No, se me estaba criticando a mí y dijo, son antisociables. ¡Pelos! Antisociables. ¡Ah, vele! Recuerden que este es un programa. Un programa en vivo, señores, así es que hay pruebas y errores y gracias por corregirme. Ok, bueno, pues como les decía, hay personas que realmente no pueden socializar en la vida real y lo hacen a través de Facebook y de otras, también de MySpace, pero ya MySpace casi no se usa. Pero, pues sí, esa sería como una ventaja, ¿no? Hay personas que, pero por el mismo lado, la desventaja sería de que entre más tiempo pasen en estas redes sociales, más sociales son dentro de las redes. No, es que es una cosa bien bárbara porque no sale, hay gente que no sale. Bien, bien, bien, bárbara. No, hombre. Como Atila, ¿no? Bien bárbara. Lucimos con Atila. No, no, la cosa aquí es que la gente ya no sale. Están todo el día revisando el condenado Farmville, el Mafia Wars. No estamos hablando del Gil. Por favor, no lo agredas. No, yo no. Estamos hablando en general, Chinto. Yo tengo vida social los fines de semana, güey. No seas mentiroso, estás igual que yo, güey. No tienes vida social, trabajas. Ok, pues. Ok, señor Crown, díganos una ventaja o desventaja de Facebook o de las redes sociales en sí. Pues, una gran ventaja que yo le puedo encontrar es darte a promover, por ejemplo, así como el compañero Gil que trabaja en un grupo norteño, puedes dar de alta tu Facebook y decirle a la gente que te siga, y de entre los amigos mandas una invitación, voy a tocar en tal bar esta noche, la gente va, o sea, se agregan ahí. Tranquilones. Ok, bueno, pues en la opinión ya para cerrar este programa, yo podría decirles que realmente está bien que utilicen redes sociales, de hecho nosotros los utilizamos, pero pues no yo se no. Crean, ¿no? Todo con medida. Así como dicen los comerciales de cigarros o de cerveza, pues no lo que no se convierta en vicio, ¿no? Porque realmente nunca van a poder poner así como que música de violines o algo. Música de violines, hombre. ¿Música de calimba? No. Ponle una de calimba para ver si se alivia. Le estaba tocando el fondo a la muchacha. Sí, claro. Una música de Cristóbal Colón. Sí, es que tú Cristóbal sabes. Colón, bautizado con el nombre de Cristóbal Colón. No vamos a decir por qué, quizá por Facebook sí se los digamos. ¿Qué? Ese es uno. Dile, hombre, esa viene la niña. No, es curada local esa, ¿verdad? Ya lo dijo D. Crown, si lo escucharon, bueno, y si no. Ni modo. No puedes, ni modo. Bueno, acá vamos a. Ya para no te agüites, es internet, güey. Aquí no hay bronca. Escuchar la opinión del pueblo guadalajarense. Díganos, señor Mena. Desde la mera tierra, Tapatilla. No, pues lo mismo que tú, mi buen Gil, que está bien que lo utilizas redes sociales, Facebook, solo que no se enganchen, pues. Y también saber diferenciar, pues, entre lo que son amigos de Facebook y los verdaderos amigos, porque está el dicho de que tus verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos y te sobran dedos. Saber diferenciar, pues. Y también no agreguen a personas que nada más están ahí de ociosas queriendo tener amigos que en realidad no son suyos. O también utilícenla para encontrar viejas buenas o vatos buenos, o sea. Yo me quedo con las viejas, no sé, tus gustos. No, digo, porque también hay público femenino, ¿no? Que nos está escuchando. Saludos a todas las chicas ahí que están lavando los trastes. No es un problema, como dijo la bandera, ¿no? ¿Cómo la ve, mi Turi? ¿Cómo la ve? Qué bárbaro. Como dijo el camello también, hay mucho desierto. Hoy okay, no más. Señores, entonces, una recomendación. Soberbio. Es muy bueno nuestro Facebook, ok, lo usamos para lo que sería lo didáctico, lo que sería social, lo que sería, pues, diversión, ¿verdad? Pero también la ociedad, como le dice el Gil. El ocio. La ociedad. La ociedad, claro, los juegos, los eventos, Bernal. Las aplicaciones, todo nos beneficia, pero también nos puede perjudicar lo que sería en exceso. Así es que, tranquilos, chavos, tenemos mucho tiempo. Chavos, para desde la experiencia, ¿eh? Ha hablado. ¿Tú qué opinas, Chintoman? Pues yo digo que igual, todo con medida, que siga el Facebook, que avance, pero... ¡Que viva el Facebook! ¡Arriba el Facebook! Y de hecho, hubo una red social, ¿no?, que hicieron por allá por Tijuana y que la tumbaron de volada, algo así escuché en estos días. Sí, es cierto. ¿Cómo estaba el chisme ese? Que abrieron la red social y luego la tumbaron. Se creyeron el Eisenberg, pues. Ok, señores. Bueno, DJ Crow, díganos su opinión. No sé, me parece bien. Mira, en realidad no tengo tiempo para ver estas redes sociales. Sí, tengo mi Facebook ahí, poca sin gente llorar, lo mira. Sin llorar, sin llorar. Tengo como 15 amigos. Ok. Y, pero sí está mi Facebook ahí, ahí está mi Facebook. Infer espacio NAL, ahí van a encontrar al DJ Crow. Sí es, comenten. Sí es. Acá, a ver, vamos diciendo nuestras cuentas, a ver si les interesa. Ahí. No me las sé, güey. ¡Qué chulada! ¡Qué bárbaro! Pues es tu nombre, güey. Ahí busquen pues a Adrián Quirarte en el Facebook. A ver, acá tenemos el señor David Antonio Mena Alvarado. Pues así póngale como acabas de decir. Así mero. Es, acá por este lado tenemos. Está Adrián Quirarte, ahí encuentran al Chinto. Ok, mi nombre en Facebook es Gil espacio Bernal con B de burro, porque la otra es V. También conocida como la B de bestia. La B de berenjena. Acá mi compa Turi, diga su red social. Okay, mi nombre sería pues nada más lo que es Arturo Cota, ¿verdad? Y listo. Lalo, alias Cota. Eduardo. Lalo. Eduardo, Lalo, Cota. Ok, y el de la fábrica, pues es, así es. Próximamente, está en mantenimiento. La fábrica MXL. Ahí para que. ¿Mande? MXL. MXL. Ok, la fábrica. Bueno, la estamos. Les queremos anunciar que la estamos haciendo en este momento. Acá el señor encargado de relaciones públicas. En este preciso momento. Se está encargando de hacer la página de nuestro perfil de Facebook. Pues muchas gracias por habernos escuchado en esta oreja. Esperamos que les haya gustado. Denle like si les cae el cotorreo. Si no, pues no le den nada, ¿no? De todos modos, queremos mandar un saludote para EXA, para FM Globo, para. ¿Cómo se llaman estos? Para Radio Ranchito, Radio Gallo, para Radiorama, todas esas empresas que nos han. Y para la Invasora. Para la Invasora también. Tremendo y... Manuel, ahí un saludo. Radio Pateada. Ok, para todas las estaciones que no nos han llegado el precio, porque también estamos cotizando bastante alto este programa de ingenio y talento. Gracias por habernos escuchado, señores. Ya nos vamos, despídense. Mi nombre es Gil Bernal. Nos vemos en la próxima emisión de La Fábrica. Por acá tenemos a... Aquí tenemos a El Chinto para despedirlos con una rolita de los Foo Fighters, como son tiempos espérate, como no estos. Espérate. No. Yo me quiero despedir. A ver, señor, no, era nomás para avisar que había río, nomás para avisar que había rola. Para okay. Que no dijeran que se va a ir en seco. Óyeme. Despídase, señor DJ. Aquí el DJ Crow, mejor conocido como Isaac Rico en los Barrios Bajos. Ok, aquí David Antonio Mena. Creo que era al revés. El guanajuatense Jalisquillo. Guanajuato, Guadalajara, pues. Los guanatos allá en Guadalajara. Esperamos que nos escuchen de nuevo y que pasen una muy buena noche. Ok, muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos La Fábrica. Y se despide Chinto con la canción. Vámonos. Ok, vamos con la rolita de los Foo Fighters. Como son momentos como estos. Time like this. Y recuerden, uno vive para trabajar, no trabaja para vivir. Haz al revés. Ah, qué estúpido. Qué estúpido. Me cerró el chapulín. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? Y yo que dije. Quedamos Time Like This de los Foo Fighters. Resérvate ese tipo de comentarios. Nos vemos. It sounds like these time and time again.